El 19 de octubre de 1975, a los 69 años, moría en Buenos Aires a la hora de la siesta uno de los más grandes poetas del tango, Cátulo Castillo. Tu muerte fue una tarde muy cálida de octubre. ¿Acaso presentiste que sucediera así? Carlos Castillo, hijo de Cátulo Ovidio González Castillo. Cátulo fue un hombre que siempre despertó admiración. Todo su decir, todos sus ejemplos siempre fueron muy valiosos. Era un hombre de una vastísima cultura, de una gran inteligencia, y un hombre que pensaba permanentemente en poesía. Perdón. Tinta roja en el gris del ayer, tu emoción de ladrillo feliz. Vamos, vení de nuevo a las 12. Vamos, que está esperando Barquina. Vamos. Barquina era un personaje que trabajaba en un diario de Botana, el diario Crítica, que según dicen era ascensorista del diario, pero era todo un personaje y la gente lo quería mucho, era muy simpático. Dicen que el nombre de Barquina se lo pusieron, el sobrenombre mejor dicho, porque llevaba el ascensor a los tumbos. No sé si será cierto, pero es una anécdota que se cuenta. ¿Acaso te llamaran solamente María? No sé si eras el eco de una vieja canción, pero hace mucho, mucho fuiste hondamente mía sobre un paisaje triste, desmayado de amor. Barrio de Belgrano, caserón de Texas, ¿te acordás, hermano, de las tibias noches sobre la vereda? Lástima abandonó mi corazón, bronca, maldición, maleva. Bansi, que era un muchachito también de casi de pantalones cortos, ¿no? Un día se acercó a Cátulo y le mostró unos versos que había escrito, pidiéndole a ver si él le podía poner música. Cátulo los leyó, eran unos versos realmente hermosos. Se llamaba El Ciego del Violín y era un poema referido a Carriego, a Evaristo Carriego. Pareces un verso del loco Carriego. Pareces el alma del viejo violín. Cátulo Castillo. Contame tu condena, decime tu fracaso, no ves la pena. Y háblame simplemente de aquel amor ausente tras un retazo del olvido. Café de los angelitos, bar de gabino y cazón, yo te alegré con mis gritos en los tiempos de Carlitos por Rivadavia y Rincón. Tras de que sueños volaron, que estrellas andarán, las voces que ayer llegaron y pasaron y callaron, ¿dónde están? Porque nadie volverá. Cátulo fue un devoto admirador y de la señora Eva, María Eva Duarte, ¿no? Cátulo tenía adoración por Evita. Tal es así que años más tarde, después del fallecimiento de Eva, él compuso con un querido amigo que es doctor Rubén Massa una ópera que se llama Eva América, que lamentablemente nunca se pudo estrenar por razones políticas y por diversos motivos, ¿no? Pero Cátulo, digamos, comulgaba con las ideas de Perón, ¿no? Y con todo lo que fueran los derechos de los trabajadores y todas las reivindicaciones del trabajador. Y Perón, yo sé que lo estimaba mucho, lo apreciaba y tenía un elevadísimo concepto de Cátulo, y además compartían la pasión por los perros. Cuando Cátulo lo conoció a Perón, tenía en ese momento dos perritos, que eran sus mascotas, y apenas llegó Cátulo, los perros salieron a hacerle fiestas, ¿no? A saludarlo y entonces Perón decía que era la mejor carta de presentación que podía presentar Cátulo. Carlos Castillo, hijo de Cátulo Ovidio González Castillo. ¡Segundos afuera! El boxeo era una pasión, digamos, lo practicaba muy bien y llegó a ser campeón argentino de peso pluma y estuvo preseleccionado para las Olimpiadas de Ámsterdam de 1924, que no pudo concurrir por una afección cardíaca que ya tenía prematuramente. ¿Dónde estará mi arrabal? ¿Quién se robó mi niñez? ¿En qué rincón? Peronista, tanguero, boxeador, amigo de Troilo y Homero Manzi, Cátulo las tenía todas. Veredas que yo pisé, malevos que ya no son, bajo tu cielo de raso, trasnocha un pedazo de mi corazón. Telam